Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Hoy, mientras Argentina se prepara para debatir una de las reformas laborales más profundas de los últimos tiempos, el peronismo presenta su propia alternativa política y programática como respuesta a la iniciativa del gobierno nacional. Y el contraste entre ambos proyectos no es una mera disputa retórica. Expresa visiones antagónicas sobre el trabajo, sobre el salario y sobre todo el rol del Estado en la economía. La propuesta peronista, hecha pública hace unos días, se articula como un programa de 8 puntos que busca recomponer salarios, reducir la jornada laboral y además garantizar paritarias libres. Es decir, plantea una centralidad de la negociación colectiva y de la redistribución del ingreso como eje de un modelo productivo que reponga derechos y detenga la espiral de pérdida de poder adquisitivo que arrastran millones de hogares. Y este planteo surge en un contexto donde la política económica del gobierno de Javier Milei ha provocado un deterioro del mercado laboral formal. Algunos datos del Centro de Economía Política de la Argentina, del CEPA, que tanto mencionamos en este programa. Entre noviembre del 2023 y agosto de 2025 se perdieron cerca de 276.624 puestos de trabajo registrados, esto en unidades productivas, lo que equivale a una caída de casi el 3% en empleo formal y más de 432.000 empleos destruidos por día sería el número desde que asumió la administración libertaria. Además, casi 19.200 empresas cerraron sus puertas y esto significa que casi 30 firmas dejaron de operar cada jornada en ese periodo, ¿sí? Estas cifras hablan de un contexto laboral golpeado, ¿no? Sectores como la administración pública, la construcción, el transporte y la industria manufacturera lideran esta caída de puestos de trabajo y profundizan la precarización de la vida laboral y la destrucción del tejido productivo. Y frente a este escenario, el gobierno impulsó una reforma laboral que apunta, según sus propios fundamentos, a dar más flexibilidad al mercado de trabajo y atraer inversiones. Y para ello propone reducir aportes patronales, disminuir indemnizaciones por despido, flexibilizar la negociación colectiva y las reglas de los convenios. Esta agenda oficial, que está defendida con vehemencia por el Ejecutivo, se inscribe en una lógica donde las soluciones pasan por mayor libertad de mercado y menos intervención estatal, aun si esto implica erosión de derechos conquistados por décadas de luchas sindicales. La diferencia entre ambas visiones no es menor. Mientras la alternativa peronista busca proteger el salario, regular la jornada y fortalecer la negociación colectiva, la reforma oficial prioriza aliviar la carga sobre los empleadores y redefine las reglas laborales en función de los intereses empresariales. El gobierno argumenta que así se genera más empleo formal, aunque los números actuales muestran una contracción sostenida del trabajo registrado y el cierre de miles de fuentes de empleo. Queda al descubierto entonces la profunda dicotomía de nuestro presente. Una Argentina que para el oficialismo debe adaptarse a las exigencias del capital y de la competitividad global, y otra que, según la propuesta peronista, debe recuperar el poder de compra de su pueblo, generar empleo digno y asegurar condiciones de trabajo equitativas. El peronismo propone poner el acento en lo que denomina justicia social y políticas de redistribución. Y el gobierno, en cambio, afirma que el dinamismo económico solo puede surgir si se prioriza el sector empresario, confiando en que la prosperidad se derrame hacia abajo. Las tensiones no quedan afuera del terreno social. Sindicatos, organizaciones populares, movimientos de trabajadores hacen movilizaciones y resisten frente a la reforma oficial, viendo en ella un retroceso que afecta no solo empleo formal, sino también la capacidad de los trabajadores de defender colectivamente sus condiciones de vida. Pero, más allá de los discursos y de los números, la pregunta que nos interpela hoy como sociedad es esta. ¿Queremos un país donde los derechos laborales sean variables según el interés del mercado? ¿O uno donde el trabajo y los ingresos de millones de familias sean el centro de la política económica? Este es un debate que no puede reducirse a fórmulas técnicas ni a eslóganes. Está en juego el modelo de país que elegimos construir. Uno, donde las mayorías sean contempladas en las decisiones que afectan su vida cotidiana. O uno, donde las prioridades se subordinen a los dictados empresariales. Porque si algo nos enseña la historia de nuestro país, es que cuando el trabajo se organiza, cuando la gente común se reconoce como sujeto político y no como variable de ajuste, las cosas pueden cambiar. Hoy, frente a un modelo que prioriza la rentabilidad empresaria por sobre la vida cotidiana de quienes vivimos del salario, empieza a emerger otra discusión, otra expectativa, otra posibilidad. La reacción de la gente trabajadora en los lugares de trabajo, en los sindicatos, en las calles y también en las urnas puede volver a poner en agenda un proyecto de país donde el empleo, el salario y la dignidad no sean promesas vacías, sino derechos concretos. Y ahí está la esperanza, en la capacidad colectiva de decir basta y de construir una alternativa que vuelva a poner a la Argentina del lado de quienes la sostienen todos los días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo dicen que les va a los radioescuchas, las radioescuchas de este benemérito programa que se está retirando lentamente? ¿Cómo les va, Mariana Anzorena? Bien, bien. Aquí haciéndonos la idea de esto que estás comentando, que es la finalización de Desde la Gente, no de esta temporada, sino el ciclo que se cierra. Así que asimilándolo con todas las sensaciones que eso implica, ¿no? Las alegrías, las angustias, los pensamientos, las reflexiones y demás, pero lo dejaremos para el último programa, ¿no? Así es. Daniel Alvarenga, usted allá en las Sierras Chicas de la provincia mediterránea de Córdoba. Muy bien, Ernesto Horvat, allí en el núcleo del poder en nuestro país, en Buenos Aires, ustedes. Muy bien. Sí, acá están las instituciones, ahí donde usted está, está la franja esa del medio de la República Argentina, llamada Pampa Húmeda, sí, donde se supone que está toda la riqueza. Se supone, o al menos si está, la tendrá alguien muy guardada, porque hasta donde yo pudo ver, no derrama. La escuchaba a Mariana. Pregunto, el Congreso está tan activo últimamente, después de casi 2 años de no tener interés en el Congreso, ahora está muy activo. ¿Están analizando una reforma constitucional, no? Ahí en el Congreso, ¿o me estoy equivocando? Y con estas reformas, parecería que sí, ¿no? Da esa impresión, ¿no? Quieren reforma laboral, tributaria. Están metiendo con absolutamente todo, claro. Tal cual. Sí. Están de hecho siendo una reforma constitucional, si querés. Claro, que necesita otros resortes, una reforma constitucional. Y si no hay reforma constitucional, recordemos, no lo voy a decir completa porque es muy largo, pero que tenemos dentro de la Constitución un artículo 14 y un 14 bis, y en el 14 bis dicen que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, en función de los cambios que se van escuchando que se quieren llevar adelante, que no serían constitucionales, excepto que también modifiquen la Constitución. No mucho más para decir por el momento. Claro, aclaremos, ¿no?, que para modificar la Constitución tiene que haber una elección constituyente. Una constituyente. Que elegir. Claro. Bueno, yo con lo que Acordamos así en líneas generales con la propuesta del peronismo, pero me da la sensación de que no se está interpelando a ese nuevo sujeto social, ¿no? Que es el monotributista, la monotributista, que es casi la mitad de los trabajadores, hoy sí. ¿No? Hoy sí. Por eso, me parece que el Movimiento Nacional y Popular no está interpelando a ese sujeto. Y no sé tampoco si lo registra, ¿no? A ese nuevo sujeto, como para, bueno, hacer una propuesta acorde. Que los incluya, claro. Así es, o lo incorporan o habrá algún otro movimiento nacional y popular que surja que incorpore esta nueva realidad. Bueno, estamos en el programa número 753, el número que nos identifica con los oyentes y quienes hacemos desde la gente. Como recién decían, anteúltimo programa de un ciclo que se inició hace 16 temporadas y que está en los 100 metros finales, pero que no vamos a aflojar. Tenemos mucho para ofrecerte hoy. Por ejemplo, en un rato más se va a acercar acá Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a intentar hacer un balance de este 2025. Y desde el espacio de géneros vamos a hablar de el Archivo Digital de Autoras de Historieta y Humor Gráfico de la Argentina. A razón de 3 deseos cada vez que sopló las velitas el día de su cumpleaños, estamos hablando de que a lo largo de su vida ya pidió 267 deseos y que el próximo 25 de diciembre ya van a ser 270 cuando esté cumpliendo 90 años. Ah, la flauta, ¿cuántos deseos? Sí, ¿de quién estamos hablando? De una cantante que, por haber nacido en la fecha que nació, recién dijimos, 25 de diciembre, como segundo nombre le pusieron Natividad. ¿Sabes de quién estamos hablando? Bueno, en un rato te lo contamos. Hoy Silvia Porritelli nos propone un balance del Año Internacional de las Cooperativas, que ya está terminando, justo en momentos en que solo tres países, votaron en contra de la resolución de las Naciones Unidas que apoya a las cooperativas. ¿Cuáles son esos países? Bueno, Estados Unidos, Israel y la Argentina de Javier Milei. Y hacia el final del programa vamos a recordar, a 74 años de su muerte, al autor de la frase "El tango es un sentimiento que se baila". ¿De quién hablamos? De Enrique Santos Discépolo. Pero vamos a empezar ahora con un informe sobre el proyecto de ley de reforma laboral, de flexibilización laboral, que avanza en el Congreso y que está claro que solo la calle lo puede parar. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse, de comparar. Desde la gente. Informe especial. Lo que avanza no es la libertad, lo que avanza es la precarización, no solo de las relaciones laborales, sino más ampliamente de las relaciones sociales. Y viene a paso redoblado, impulsado por el triunfo de la ultraderecha en octubre y el clima de época favorable al pensamiento conservador y retrógrado. Ahora bien, no está escrito que la historia vuelva a repetirse, ni como farsa ni como tragedia, como había escrito el filósofo alemán, pero no está de más recordar que después de las elecciones de medio término, Mauricio Macri comenzó su declive cuando buscó aprobar la reforma previsional, ¿se acuerdan? Aprovechando el impulso ganador. Bueno, Milei intenta el mismo camino, pero esta vez con una reforma laboral igual de regresiva y en favor de los más poderosos, lo que va a significar lisa y llanamente un recorte de derechos para las mayorías. La reforma anarcoliberal, y más allá de toda la cháchara en torno a la creación de empleos que nadie con honestidad intelectual puede dar como argumento válido porque ninguna flexibilización laboral creó más empleos, bueno, decíamos, la reforma esconde una gigantesca transferencia de ingresos del trabajo al capital, además de flexibilidad de los convenios, restricción de derechos y empoderamiento al empresariado aliado a este gobierno. El abogado laboralista Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, señala que el proyecto de reforma laboral modifica 64 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, que convierte el derecho de huelga en papel mojado y que también implica una enorme transferencia de ingresos que pagarán jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo. La reforma laboral que impulsa el gobierno tiene múltiples objetivos. Hay uno que es muy inmediato, que implica una transferencia multimillonaria de recursos de los trabajadores a los empleadores por vía de cambios en el sistema de contribuciones patronales que los empleadores tienen que hacer todos los meses al sistema de seguridad social. Digo, esto ya una estimación conservadora habla de alrededor de 2.500 millones de dólares al año que los trabajadores le transferirían a los empleadores solo por la reducción en las contribuciones patronales. Así que ese es el primer objetivo, un objetivo muy inmediato. Pero posiblemente el objetivo más importante, el final, tiene que ver con marcar la cancha, con establecer las reglas de juego que van a dirimir y que van a estar presentes en los conflictos entre los trabajadores y los empleadores en los próximos años, incluso mucho más allá del gobierno de Javier Milei. Y ahí el objetivo estratégico no es tanto del gobierno, sino fundamentalmente de los sectores patronales que apoyan al gobierno. Están muy interesados en generar las bases institucionales para que la capacidad de acción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras en el futuro inmediato, pero fundamentalmente en el futuro inmediato, en el mediano y en el largo plazo, esté muy condicionada. Y de ahí la importancia de los cambios en las relaciones colectivas de trabajo, la prohibición en la práctica del ejercicio del derecho de huelga, los cambios en la negociación colectiva, el debilitamiento del financiamiento de las organizaciones sindicales, los cambios en la ley de asociaciones sindicales. Digo, son todas normas que en lo inmediato no tienen que ver necesariamente con el día a día de cada trabajador, de cada trabajadora, pero que son normas estratégicas para los empleadores, ya que debilitan, si en caso de aprobarse, van a dificultar mucho la capacidad de reacción colectiva de los trabajadores y trabajadoras, ya no el próximo año o los próximos 2 años, sino en un plazo bastante más largo de tiempo, y por eso es tan importante que desde los sindicatos, desde los trabajadores y trabajadoras, se resista y se luche para que este tipo de reformas no se consagre en leyes. Un documento del programa de capacitación Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, de la UNSAM, señala que es necesaria una reforma laboral, pero no esta reforma laboral, porque bajo el argumento de modernizar las leyes para crear empleo formal, el proyecto del gobierno habilita un mayor deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo también. Desarticula derechos laborales y sindicales, debilita la negociación colectiva y desfinancia la seguridad social. En ese mismo trabajo de la UNSAM se desmitifica uno de los argumentos del liberalismo que señala que no se crean empleos en blanco porque las indemnizaciones por antigüedad son muy costosas. Y argumenta con datos oficiales. El 57% de los laburantes formales tiene una antigüedad de menos de 1 año. El 21% de 1 a 2 años. Y el 12% de entre 3 y 8 años. Y solamente el 10% de los trabajadores formales tiene una antigüedad de 8 o más años. Solo el 10%. Otro de los argumentos fake es el del alto costo de las indemnizaciones debido a la escasa rotación laboral en la Argentina. Los datos, siempre oficiales, muestran absolutamente lo contrario. La desvinculación laboral se da en un 48% por la renuncia del trabajador, el 12% por la finalización del contrato, el 10% por la finalización de obra, esto es en el caso de la construcción, los despidos sin causa son el 12% y los despidos justificados apenas son el 4%. y la desvinculación laboral por jubilación alcanza solo al 2%. Laura Tur, que es empresaria proveedora de insumos para la industria textil y además es integrante de la conducción de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, de APYME, señala que la reforma laboral apunta a profundizar el modelo recesivo que afecta al sector. Nosotros desde APYME rechazamos categóricamente esta reforma porque fundamentalmente apunta a profundizar un modelo recesivo que es el que está destruyendo el mercado interno. Y con él a todo el mundo PYME. La destrucción del entramado productivo es la que nos está dañando profundamente, no los derechos laborales de los trabajadores. ¿Qué es lo que apunta esta reforma disfrazada de modernización a generar? Una precarización laboral cada vez más profunda y que los grandes empresarios puedan beneficiarse a costa de los trabajadores. No hay nada en esta ecuación que apunte a generar empleo, que reactive el consumo y ayude a las pymes a poder seguir funcionando. El Centro de la Economía Política Argentina, estamos hablando del CEPA, en un muy detallado informe sobre el proyecto que envió el gobierno para su tratamiento parlamentario en extraordinarias, nos aporta estos datos que son muy interesantes. Presta atención. El ahorro de los empresarios por la reducción de un punto en las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de las obras sociales sindicales asciende a 679 millones de dólares anuales. El costo fiscal de la reducción de contribuciones patronales asciende a 2.070 millones de dólares por año. Se crea el Fondo de Asistencia Laboral, que se nutre del 3% de toda la masa salarial bruta, viene a financiar los despidos. Ese 3% es compensable con contribuciones patronales y va a reducir los fondos destinados a jubilaciones, a PAMI y a asignaciones familiares. La creación del nuevo régimen de incentivo a la formalización laboral implica una nueva reducción de aportes patronales. Para las nuevas contrataciones, el empleador solo pagará el 8% de las contribuciones, incluyendo dentro de ellas al 3% del Fondo de Asistencia Laboral. Se crea el programa de promoción de empleo registrado, que en la práctica es un nuevo blanqueo laboral con amplias amnistías fiscales, previsionales y además penales. Todas y cada una de estas medidas favorecen a las grandes empresas y, sobre todo, como nos decía hace un ratito el abogado laboralista Luis Campos, el objetivo a largo plazo es generar el debilitamiento de la capacidad de reacción colectiva de las y de los laburantes. Se apunta al núcleo básico de la organización del sector laboral y a destruir el entramado productivo del país, como lo dicen expresamente desde el gobierno. Este modelo se basa en la extracción de energía, de minerales y el sector agropecuario, todos sectores de muy baja demanda de mano de obra. El secretario y referente histórico de APYME, Juan José Sisca, explica por qué esta reforma laboral no le sirve a las pequeñas y medianas empresas. APYME rechaza categóricamente este proyecto de reforma laboral, porque si bien se dice que es para que generemos, pues, facilitar la generación de puestos de trabajo por nuestro sector, en realidad lo que las pymes necesitamos es vender, necesitamos tener mercado interno. Todas las medidas que ha tomado este gobierno atentan contra el mercado interno, contra la industria nacional, contra las pymes. A partir del incremento importantísimo de las importaciones, de la caída de puestos de trabajo y el deterioro de los ingresos de la población, las pymes no vamos a crear ningún empleo solamente porque se modifique alguna ley laboral. La realidad es que este tiene otro objetivo, y el objetivo es favorecer a las grandes empresas que sí se verían favorecidas por el tema de la indemnización, el tema de la rebaja patronal, etcétera. Son aquellas empresas que tienen mercado cautivo y que tiene que ver con la extractividad, con la minería, las tierras raras, el litio, el cobre de la cordillera y la financiarización de la economía. A ellos los favorecería en caso de tener que precarizar las condiciones de los trabajadores. A las pymes no nos sirve. Este avance del gobierno sobre los derechos abre un nuevo escenario de previsible conflictividad social que ya comenzó a medir fuerzas con la masiva movilización del jueves pasado en la Plaza de Mayo, que rechazó la reforma laboral. Reforma que pretende alterar la matriz de los derechos laborales conquistados por la sociedad, como por ejemplo la jornada laboral de 8 horas diarias establecidas durante el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, allá en el año 1929, y los avances en materia de derechos sociales del primer gobierno peronista en la década del 40 del siglo pasado, y la ampliación de derechos que vinieron después de la mano de otros gobiernos progresistas. Y acá tenemos que hacer un paréntesis. Tenemos que preguntarnos si en serio se pueden seguir llamando radicales los legisladores que voten a favor de esta ley, o peronistas los diputados que apoyen esta quita de derechos, o progresistas quienes levanten la mano con el argumento de que esta ley va a crear más empleos. Cerramos este informe con la opinión de Lucía Wegeling, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos en la Universidad de San Martín, y además es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. A Lucía Wegeling le pedimos su opinión respecto a este escenario que se abrió con la masiva movilización de rechazo a la reforma laboral. Creo que está claro en la ciudadanía en general que una reforma laboral es algo que hay que hacer de algún modo, ¿no? Creo que esta reforma llega en un momento en el que muchos de los padecimientos de los argentinos tienen que ver con el mundo del trabajo. Nosotros esto lo venimos viendo desde hace un tiempo, y sobre todo en los más jóvenes, como un relato, un padecimiento muy fuerte en relación a la precariedad, en relación a la sobreexplotación. Ya no funciona más como la imagen así romántica del emprendedor que es jefe de sí mismo. Hay mucha conciencia de que estas condiciones de precariedad son en las que está el mercado de trabajo en la Argentina, y sobre todo los jóvenes en su inserción en ese mercado implican un padecimiento para el trabajador, implican empeoramiento de sus condiciones de vida, básicamente. Hay mucha conciencia de eso, de eso en la ciudadanía. Por lo tanto, las reformas llegan en un momento en el que hay cierta expectativa sobre lo que opera la reforma. Por supuesto que toca a la oposición, y especialmente por la temática al sindicalismo, explicar bien esta reforma y explicar qué significaría para los trabajadores concretamente y para los derechos de los trabajadores, y toca explicar todos los derechos que se pierden, básicamente, ¿no? Y me parece que toca explicarlos bien y no darlos por sentado. Ni los nombres de los derechos habría que dar por sentado. Creo que hay que explicarlos porque son derechos que muchos trabajadores efectivamente no conocen, porque no ya están, bueno, esto se dijo mucho, pero ya están trabajando muchos trabajadores 12 horas por día. La institucionalidad de un diálogo en el que negociar según determinadas reglas, no sé, las vacaciones o los aumentos, porque efectivamente están en negro, porque en muchos casos incluso los patrones son más virtuales que concretos, entonces se hace aún más difícil esa negociación. Entonces, y hay que discutir la reforma laboral con otra reforma laboral, no simplemente con defender algo que ya está, porque me parece que ahí no es posible construir un diálogo amplio, que es lo que necesita la oposición en este momento, para construir una masa de apoyo al rechazo, digamos, a las políticas de Milei, ¿no? Para construir una masa que rechace las políticas, necesitas un diálogo amplio, necesitas hablarle a la mayor cantidad de ciudadanos posibles y para eso necesitas construir otra reforma laboral, una reforma laboral que incluya, que reconozca los problemas actuales del mercado de trabajo. Y me parece que eso hay algunos sectores que lo están pensando, no me parece que eso sea un espacio vacío, hay muchos sectores que lo están pensando, que lo empezaron a divulgar algunos borradores. Creo que tendría que ir por ese lado para que justamente la masividad de estas movilizaciones contra, en este caso, la reforma laboral, puedan ser todo lo grandes que deberían ser, ¿no? Me parece que para eso hay que construir una legitimidad amplia a lo otro, ¿no? Porque ellos están operando sobre algo que sí tiene legitimidad, que es la necesidad de una reforma laboral en sí misma, ¿no? Entonces creo que en la batalla que viene, porque es una batalla que va a seguir vigente, creo que hay que... Va a tocar eso, va a tocar a la oposición dar esa discusión y ampliar ese diálogo con otros sectores que están padeciendo el mercado laboral actual, ¿no? Desde la gente. Sonoridad con contenido, palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El stream del Centro Cultural de la Cooperación está cumpliendo 6 meses en el aire, o mejor dicho, en eso que se llama internet. Recordamos, los martes va Agenda Económica con la conducción de Martín Burgos. No te creas que conducen Jorge Vilas y Ana López, va los miércoles. Los jueves Pablo Caruso y Gente que Dice, el ciclo de entrevistas que abre un espacio para el debate de ideas. Y los viernes Punto Pyme, con la actualidad del mundo de las pequeñas y medianas empresas y con la conducción de Horacio Isikovich. Y a estar atentos porque en breve el stream del CCC viene con varias novedades. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente. Por afuera del trabalenguas informativo. Política, sociedad, cultura, cooperativismo. En Desde la Gente, la mirada de Juan Carlos Junio. ¿Cómo estás, Juan Carlos Junio? Bien, aquí estamos, terminando el año también, un año difícil, complejísimo, pero bueno, terminamos el año y vamos a ver cuáles son los desafíos del que viene. Así es, y como estamos terminando el año, es momento de balances. Yo estaba recién mirando el balance que hace Atilio Borón en la revista Acción sobre este año y dice: tenemos una democracia prostituida en manos de estafadores, coimeros, mercachifles y torvos personajes con notorios vínculos con el narcotráfico. Un resumen exquisito que hace Atilio Borón en pocas palabras. Y en manos de ellos estamos y vamos a seguir estando los próximos 2 años. Bueno, vamos primero con tu balance de este 2025. Bueno, yo creo que si nos remitimos al 24, vamos a ver que luego del triunfo del 23... bastante inesperado, pero lo cierto es que se impuso un gobierno de ultraderecha, que fue el de Milei. Tuvimos un 2024 donde hubo algunas luchas bastante importantes, hubo paros de la CGT, hubo marchas universitarias, pero fundamentalmente el 2025 fue muy fluida la situación política como consecuencia del avance de la crisis económica y el impacto que tiene en la vida del pueblo, en la vida de la sociedad, y como consecuencia de las sucesivas crisis, yo te diría del corazón de este modelo, que son las crisis financieras, las reservas, y que después, llegado a cerca de octubre, con todos estos desastres de corrupción, el Libra, todo este tema de los diputados comprometidos con el narcotráfico, en fin. Por lo tanto, había una situación muy, pero muy comprometida la propia legitimidad del gobierno. Lo cierto es que se produjo la elección del 26 de octubre, ya la analizamos mucho, no nos vamos a poner a analizar la elección, y lo cierto es que el gobierno tiene un triunfo. Una salvedad que venimos haciendo nosotros. Fue un triunfo del gobierno, pero el gobierno sacó 40 puntos y la oposición 35. No es que el gobierno sacó 50 o 60, sacó 40 contra 35. Hubo otros 15, 20 puntos de otras fuerzas políticas y muchos otros que no fueron a votar. Por lo tanto, hay instalada, creo yo, una sensación de dominio total, muy armada por el gobierno y la prensa, como si hubiera sacado el 90%. Y eso no es así. Una primer salvedad. Yo creo que el gobierno se lanza como consecuencia de ese triunfo circunstancial, se lanza una gran ofensiva política a los efectos de cumplir con lo que el establishment le demanda. Me refiero al establishment empresario local y me refiero al establishment norteamericano, que por supuesto, ya es muy dicho y conocido, le dio un apoyo decisivo el 26 de octubre. Pero al margen de eso, el JP Morgan, los bancos, los grandes especuladores prestamistas de Wall Street, todo ese mundo, las empresas de Amcham, que son 700 empresas norteamericanas, más lo que sería, para decirlo en términos clásicos, la burguesía empresaria local, luego del 26, todo ese mundo gran empresario se lanzó a apoyar al gobierno, y no solo a apoyarlo, que la semana anterior dudaba mucho, sino a estimularlo y exigirle que vaya al frente con estas leyes retrógradas que yo les llamo no reformistas, sino contrarreformistas, la que se está tratando ahora de la contrarreforma laboral, el propio presupuesto nacional, que no hace más que consolidar una idea de un presupuesto de fuerte ajuste a lo que denominan el gasto social. Entre ellos ahora llevan una iniciativa de derogación de las leyes que de financiación de los fondos para discapacidad de la universidad. Derogación de las leyes para discapacidad, o sea que muestran un rasgo ya de crueldad, de una cosa tan inhumana que uno se pregunta qué es esto, por qué lo hacen, porque tanto no es en términos económicos, presupuestarios, tanto, creo que es un rasgo de crueldad, que es un rasgo ideológico de demostrar que están, demostrarle al establishment que están dispuestos a todo para mantener el superávit fiscal y el modelo, ¿no? Juan Carlos, la Argentina de Milei, así como lo hizo Menem en los 90, ¿no?, está atando su destino a los Estados Unidos, ¿no? Hay votaciones de la Argentina en la Asamblea de las Naciones Unidas que son realmente lastimosas. Pero a diferencia de aquellos años 90, donde Estados Unidos era indiscutiblemente el hegemón, hoy el imperio es un imperio en decadencia. Y eso para Latinoamérica se puede convertir en un escenario muy, pero muy peligroso, ¿no? Esto mismo que está haciendo Estados Unidos con estas nuevas formas de intervencionismo, ¿no? Amenazando a Venezuela o incluso rescatándolo, Trump rescatando a Milei, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, coincido. Se ha transformado en una suerte de agravante histórico el tema del patio trasero de Estados Unidos con respecto a nuestro continente, al patio trasero, porque esa decadencia que yo coincido que vos decís, que incluso Donald Trump la planteó al inicio de su mandato, ¿no?, de que Estados Unidos ha perdido grandes posiciones, claro, y se propone recuperarla, pero todo indica que han llegado a la conclusión que en determinadas zonas del planeta no tienen forma de resolverlo, ¿no? Toda la influencia comercial, geopolítica de China, el acuerdo con Rusia, la imposibilidad de definir a su favor el tema de Ucrania, los otros países de Asia que no son de la esfera china, pero que también tienen un desarrollo industrial y comercial enorme, y fundamentalmente los BRICS, que obviamente, además de China y Rusia, incluye a la India y a otra docena de países más. Por lo tanto, es esa última doctrina de la última semana, la revitalización de la doctrina Monroe. Estamos hablando de 1823, América para los americanos, que habría que traducirla para los norteamericanos, con un segundo elemento constitutivo que es la doctrina de Teodoro Roosevelt, otro presidente de principios del siglo XX de Estados Unidos, que planteaba la ley del garrote, y ahora lo que llama el corolario Trump, que es, bueno, América Latina, acá no entra nadie, y nosotros vamos a imponer, por la vía que sea, gobiernos que nos sean fieles a Estados Unidos, nuestra estrategia, y bueno, eso es lo que se proponen hacer, y yo creo que es una de las razones fundamentales del apoyo a Milei. No olvidar que si bien han tenido algunos triunfos gobierno de derecha, como el reciente de Chile, también lo tuvieron en Paraguay, en Ecuador, que fue una elección discutida, perdieron en Uruguay, pero lo determinante es en América, en México, Brasil y la Argentina. También va a haber elecciones en Colombia, dentro poco veremos lo que pasa. El presidente tiene en ese caso un muy buen candidato, Cepeda. Veremos qué pasa. Lo que quiero significar, para terminar de responder a tu pregunta, es que Argentina es una pieza determinante frente al hecho de que tienen en contra a los otros dos grandes países, ¿no? A México con una presidenta notable como Sheinbaum y obviamente a Brasil con un presidente notable como Lula. Por lo tanto, deben defender a su presidente de derecha y de ultraderecha en la Argentina, porque es defenderle un gobierno afín a sus políticas en un gran país como es la Argentina. Pero no solo es un gran país por su tradición cultural, por su tamaño geográfico, sino además nosotros tenemos riquezas notables, que no todos los países la tienen, ¿no? Principalmente todas las riquezas mineras, además de las agropecuarias, además de los ríos, en fin. Así que bueno, lo de Venezuela, no quiero dejar de decirlo, es una agresión brutal, peligrosa, y que pone en riesgo a un continente de paz como es América Latina, porque América Latina tiene gobierno de derecha, de izquierda, progresista, pero es un continente sin guerras. Bueno, creo que está poniendo en riesgo todo eso. Durante añares sin guerra, ¿no? Así es, durante añares, qué sé yo, la última guerra fue la guerra del Guano a principios del siglo XX en Perú y Chile, pero después no estoy tratando de recordar, no, la guerra boliviano-peruana, que Saavedra Lamas intermedio, pero hace un siglo prácticamente. Es un continente de paz. Es un continente de paz. Claro. Esa intervención eventualmente en Venezuela, ustedes vieron que el ex canciller de Brasil dijo eso podría generar un Vietnam. Yo lo escuché a gente seria, grandes estrategas en la diplomacia internacional, y me confirmó la preocupación frente a esta peligrosidad que tiene este imperio en decadencia. Claro, es un escenario complejo, ¿no? El que se abre ahora justamente por esto, porque es un imperio en decadencia. Sí, sí, y entonces tiene esa peligrosidad y se propone afirmarse en nuestro continente. Claro. Estamos dialogando con Juan Carlos Junio, dirigente cooperativista, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, vos recién nombrabas, ¿no?, las elecciones que pasaron en el continente, las futuras, ¿no? Va a haber elecciones en Colombia. Bueno, la izquierda y los progresismos, ¿no?, los movimientos nacional populares, si querés, perdieron casi todas las elecciones, ¿no?, este año. ¿Por qué pasa esto? ¿En qué se equivocan las izquierdas y en qué aciertan las derechas? De todas formas, aclaremos, ¿no? No es que América Latina sea de derecha, ni mucho menos, ¿no? Pero es un continente que podemos decir que está en disputa. Está en disputa, efectivamente. Recién explicábamos, ¿no?, los tres grandes países, cuál es la situación, no perder de vista eso. Efectivamente vienen de triunfar en Chile, que es un país ya más importante que otros. Lo de Bolivia es una catástrofe de la izquierda, una tragedia de la izquierda. es una derrota autoinfligida. Bueno, igual ahí hay una gran reserva en el movimiento campesino, popular, que habrá que ver qué pasa con todo eso. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que hay una ofensiva cultural y política en el mundo entero de la derecha y ultraderecha que, bueno, cabalga una cantidad de cosas que hoy no podemos analizar, que vienen desde la propia pandemia, las redes, uh-huh. la instalación muy fuerte del ensimismamiento y el individualismo, la negación de todo proyecto colectivista, solidario, la descalificación violenta, en fin, todos esos valores que se vienen empujando y que han encontrado un plafón en una parte del mundo, más que nada en Europa y algunos países de América Latina. Claro. Y después está el tema de cómo actúan los gobiernos progresistas, que yo creo, siguiendo a García Linera, que los gobiernos progresistas deben ser progresistas. Uh-huh. Y eso pasa por distribuir riqueza, para lo cual hay que asumir una conflictividad con los sectores concentrados de la riqueza y hacer gobiernos verdaderamente reformistas que transfieran riquezas, que es lo que hace la mexicana, y que inclusive que es lo que ocurre en Brasil. Una parte de la sociedad más humilde, de clase media, mejora su vida. Si con un gobierno progresista empeora su vida, sobre la base de decir que no existen condiciones históricas para poder avanzar, bueno, lo que van haciendo es fabricar el camino a la derrota, porque el pueblo los va abandonando electoralmente. Sí, ahora no es solamente la cuestión de lo económico, digamos, porque en ese caso Cristina dejó un reparto del PBI del 51%. Sí. En 2015, y hoy estaremos, los trabajadores se me están llevando el 40 con suerte. O sea, no es solamente eso, ¿no? Porque, bueno, el movimiento nacional en 2015 pierde las elecciones, ¿no? En la Argentina. Sí, por eso es una conjunción de factores, no es solo lo económico, aunque lo económico yo creo que es determinante. Es determinante, pero no es lo único, ¿no? Pero después existen otros factores de carácter ideológico que de alguna manera, lo decía recién en mi anterior respuesta, eso está ligado a una oleada internacional muy estructurada en un poder mundial decidido a avanzar en ese sentido y que tiene la hegemonía de los medios de comunicación. Esa hegemonía no es imbatible, porque los medios de comunicación en México también están totalmente concentrados, y ni que hablar en Brasil. No es y a pesar de eso son derrotados, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera no puede soslayarse el hecho de que el poder económico libra una batalla cultural. Uh-huh. El propio Milei, que tiene un nivel intelectual muy, muy limitado, sin embargo tiene claro que está librando una batalla cultural. Hoy, en estos días, le explican al pueblo que la ley esta, laboral le va a resolver el problema del trabajo. Y hacen una gran campaña cultural para explicarle a la gente que está desocupada y a la gente que está ocupada pero tiene temor de perder el trabajo, lo cual es un gran problema, que con esta ley le va a resolver el trabajo por esto y esto. Es falso, pero quiero decir que llevan a cabo una fuerte batalla. Pero, como para terminar, hay una base de desesperanza en una parte del pueblo, insisto, Milei sacó el 40 y la oposición sacó el 35, ¿no? Por eso hablo de una parte, no perder de vista eso. No tienen el dominio total. Esa es la impresión que quieren dar. Pero efectivamente hay una sensación de desesperanza y de crítica a la política en términos genéricos, que también fue empujado desde el poder. Juan Carlos, vos sos el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Este programa es el programa de radio del Instituto, también director del Centro Cultural de la Cooperación. Muchos y muchas de los investigadores e investigadoras del CCC pasaron a lo largo de estos 16 años por Desde la Gente, que está cerrando un ciclo, que nos venimos despidiendo desde hace un par de semanas y que la semana que viene va a tener su despedida. Bueno, tu balance también sobre este programa y sobre la lucha cultural que se da desde medios como esta radio que difunde Desde la Gente. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que valorar mucho lo que se hizo en este programa en el marco del conjunto de lo que podríamos decir modestamente sistema de medios de comunicación del Instituto Organizador, del Movimiento Cooperativo. Uh-huh. Nosotros tenemos un periódico que cumple 60 años ahora en abril, que es el periódico Acción, que tiene cientos de miles de lectores, además de suscriptores. Tenemos microprogramas del Instituto, creo que en 234 radios. Tenemos este programa, en fin. Y después tenemos 5.500 militantes de las comisiones asociados que tienen una superficie de contacto con miles y miles de asociados del Banco Credicop que también forman parte del sistema de comunicación. Este programa del Instituto Organizador a lo largo de estos años ha jugado un papel importante recogiendo, yo diría, la experiencia cooperativa de distintas ramas del cooperativismo, recogiendo el acervo del Centro Cultural de la Cooperación, de la cultura nacional. Así que nosotros inauguramos hace 6 meses el streaming, un nuevo proyecto, yo diría, muy importante, saliendo al encuentro de cambios tecnológicos y comunicacionales, más que nada. Por lo tanto, este programa va a derivar en un programa de cooperativismo que vamos a hacer en el streaming. Derivar quiere decir que va a recoger columnistas y la experiencia, insisto, el acervo de estos 16 años de este programa, y tendrá entonces un formato nuevo, distinto, en el marco de ese proyecto, yo diría, superador que tiene el Instituto en este punto, que ya no será estrictamente radial, porque esa es la otra cosa, ¿no? Sino claro. Que será, no sé cómo calificarlo, definirlo, no soy un especialista, el streaming es una combinación novedosa de género comunicacional. Él es Juan Carlos Junio y pasó por última vez por Desde la Gente. Muchas gracias, Juan Carlos. No, muchas gracias a usted, más que nada a ustedes dos, que han sido protagonistas durante no solo estos 16 años, sino en 30 y pico en los microprogramas. Sí. Yo fui con Edgardo Ford, creo que las dos primeras voces. ¿Eso fue hace cuánto? 30 años. Así es. Bueno. Uh-huh. Así que, bueno, ustedes han jugado un papel muy importante a lo largo de 30 años, que no es poca cosa, como decía Meyer Dubrovsky. Los militantes cooperativistas deben saber a quién me refiero, un gran dirigente nuestro, y tenía eso. No es poca cosa. Así que, bueno, un gran abrazo y será hasta la vista. Hasta pronto. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto, Juan Carlos. Desde la Gente, Juan Carlos Junio. Por afuera del trabalenguas informativo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, músicas que hacen historia. Intérprete, cantante, actriz, fue legisladora en la ciudad de Buenos Aires, tuvo mención de honor del gobierno francés, embajadora de buena voluntad de UNESCO, ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, premios, y solo por mencionar unos poquitos, el Conex de Platino, el Gobi de Oro de la Academia Nacional del Tango, el Premio Gardel a la Trayectoria, el Grammy Latino a la Excelencia Musical, y así podríamos seguir hasta el infinito. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Sino de la Tana Susana Natividad Rinaldi. Callejón, callejón, lejano, lejano. Íbamos prendidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Julio Nudler, economista y periodista, además un apasionado del tango, escribió que Susana Rinaldi, hija de un matrimonio dispar, padre de familia burguesa, madre de extracción obrera, vivió una infancia dislocada por sucesivas mudanzas a través de las provincias. A partir del año 1949 y por 8 años, estudió canto de cámara en el Conservatorio Nacional de Música. Tenía 14 años, pero de verdad fue gracias a una equivocación. A mi papá le gustaba muchísimo la música clásica y naturalmente, como a mí me gustó siempre la música toda, no importa de dónde y cómo. Yo aprovechaba que a papá le gustaba la música clásica, que era italiano, un italiano fino, refinado, que de pronto quería oír ciertas músicas y qué sé yo, que era lo que se gustaba en la casa. Y la palabra de papá en ese sentido era muy, yo diría, venerada por mi madre. No tanto por mí, pero sí venerada por mi madre. Dije un día, si yo tengo o quiero entrar como propuesta al Conservatorio Nacional de Música y Arte Dramático, no podía menos de eso, porque si no, no me hubieran dejado mis padres dar, en aquellos tiempos era así, dar pruebas, ¿no? Y entonces digo, bueno, tengo que hacer algo, y empecé a estudiar la música clásica, la música donde las pequeñas músicas de cámara. Entonces, cuando doy examen en el Conservatorio Nacional, le llamó la atención que yo cantara todas esas pequeñas muestras, ¿no?, de la música de cámara, que las cantara en alemán y que no me mortificara, o que las cantara de pronto alguno, muy lejano, en inglés. En general eran todos alemanes. Caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? La Tana Rinaldi, sostiene Julio Nudler, apareció repentinamente en medio del páramo. A fines de 1966, la Argentina venía de otro golpe militar que había instaurado una dictadura oscurantista que procuraba ahogar la efervescencia cultural de los años previos. El tango veía disgregarse la popularidad de la que había gozado hasta mediados de los años 50 y, aunque una vanguardia de músicos renovadores con Astor Piazzolla a la cabeza trataba de abrirle nuevos rumbos, era muy escaso su eco en el público masivo y enormes las resistencias que provocaban. Salvo estandartes tradicionales aún en alto, como las orquestas de Don Osvaldo Pugliese o de Aníbal Troilo, entre otras pocas sobrevivientes del pasado, el resto tendía a repetir viejas fórmulas que ya no entusiasmaban. Con un estilo nuevo, una voz delicada y un decir por momentos sutil o rotundo, Susana Rinaldi prescindió de las inflexiones arrabaleras, de los temas machistas o de trazo pasional grueso, apelando a un repertorio variado pero cuidadosamente elegido, que mezclaba romanticismo y mensaje, por ponerlo en nombres de letristas, José María Contursi y Enrique Santo Discépolo, y poesía y protesta con Homero Manzi y Cátulo Castillo. Muy buenas noches, señoras y señores, queridísimo público de Capital Interior y Exterior. Una noche excepcional, una grande. Pudo ser cantante de ópera, pero no lo quiso, y una noche la llamé, y en la botica se abrieron las puertas así, y entró. Iba vestida de rojo, almidonada y compuesta. Es ella, la Rinaldi. Sur, paredón y después. Primera vez que canté sur, porque gracias al Gordo Vergara Leomán, era un sol. Pero él me llamó y me dijo, voy a inaugurar esto. Ay, qué regio, le dije yo, qué bárbaro, ay, qué lindo. Entonces me dice, no dejes de venir, y, ¿qué vas a hacer? Me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a interpretar qué? Ah, le digo, mire, con interpretación la cosa. Bueno, no sé, voy a ver. Mira, por ahí no te digo ningún poema, ni digo nada, no, por ahí canto. ¿Qué vas a cantar? Entonces digo, no, no sé, algo voy a cantar. Entonces me dice, bueno, ay, qué lindo. Bueno, en el adiós. la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. La Tana Rinaldi cumple el próximo 25, sí, hablamos en Navidad, cumple 90. Y desde acá le mandamos los mejores deseos. Sur y una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé. Empiezo por el final. Desde la gente. Desde la gente. Terminar en el principio. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Mis intereses quizá. Con Ernesto Horvat. No fueron saludables. Mariana Anzorena. Yo ya no puedo cumplir. Daniel Alvarenga. Hazañas que prometí. Solo seguir cantando. Cooperativismo. Silvia Porritelli. La traición duele hacia atrás. Política, Juan Carlos Junio. No sabe cuándo comienza. Un ángel soso mater. Me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar. Y allí iré. Géneros: Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Reapertura en este anteúltimo Desde la Gente con el Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y su encuentro con un ángel amateur. En estos programas del mes de diciembre, en los que nos vamos lentamente despidiendo del éter. De alguna manera, como el Indio, ya no podemos cumplir hazañas que prometimos. Lo que sí podemos prometer es que vamos a estar ahí, en la resistencia a este presente absolutamente oprobioso. Porque, como dice la canción del Indio, en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Como decíamos la semana pasada, las despedidas son siempre complicadas, pero si vemos a la despedida desde otra perspectiva, desde el lado de su antónimo, porque, digámoslo, las cosas tienen dos lados, ¿no? Se pueden mirar desde dos lugares, el yin y el yang, el blanco y el negro. Bueno, el antónimo de despedida es recibimiento, acogida, celebración, ceremonia, homenaje. Y es así que celebramos estas 16 temporadas de Desde la Gente, que van llegando a su fin porque fueron fructíferas, o al menos así para nosotros, que entendemos como el Indio que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Desde estos micrófonos siempre intentamos con honestidad intelectual hacer nuestro aporte en la batalla cultural por la solidaridad, la igualdad y la justicia social. Está claro que no pudimos cumplir las hazañas que nos prometimos, ahora solo nos queda marchar cantando. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el interés. hazañas que prometí, solo esperar, cantar. Desde la gente. Desde la gente, la gente. Agenda. En diciembre y enero, la actividad teatral del Centro Cultural de la Cooperación entra en un impasse hasta el mes de febrero, cuando se retoman las actividades. Vamos a adelantarte algunas de ellas previstas para la temporada 2026. Del 25 de febrero al 1 de marzo se llevará a cabo el segundo Festival Internacional de Cine sobre Diversidades y Géneros, el FIDIG Cine. Además, se presentarán las obras de teatro Con Federico, en la que Osmar Núñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa, con dramaturgia y dirección de Analía Fedra García y la actuación de Osmar Núñez. Tan lejos de Moscú, obra que retrata la historia de la familia Prozorov, ese lento desvanecerse de la esperanza basada en Tres hermanas de Anton Chekhov, con dramaturgia de Liliana Escliar, dirección de Elena Titrek y las actuaciones de Milagros Almeida, Fini Boquino, Julián Cardoso, Ricardo Merkin, Alexia Moyano, Hernán Lucero, Silvana Quintanilla y Julieta Raponi. Y finalmente, el grupo Ciertas Petunias presentan el simposio Nada se pierde, todo se transforma, celebrando 20 años de música y humor, reivindicando la pavada. Estas obras podrán verse en el mes de febrero en las salas del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. Bueno, hoy queremos detenernos en una idea que escuchamos mucho cuando hablamos de historieta y humor gráfico en la Argentina. Hay pocas mujeres que hacen historieta. O sea, yo te digo Sendra, te digo Landru, te digo Fontana Rosa, te digo Caloi, te digo, no sé, Quino. Decime una mujer. ¿Quién se te viene? Maitena, tal vez. ¿Alguna otra? Ah, bueno. Y frente a este sentido común, nació el Archivo Digital de Autoras de Historietas y Humor Gráfico de la Argentina. Eso es un proyecto que no solo recupera nombres y obras, sino que construye memoria, genealogía y comunidad, pero desde una mirada transfeminista e inclusiva también. El archivo reúne producciones desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Además, visibiliza a autoras y a identidades LGTBIQ+, y narrativas que, históricamente, quedaron fuera del relato oficial del campo gráfico. Bueno, para conocer más sobre esta iniciativa, estamos en comunicación con una de las integrantes del colectivo que impulsa este archivo fundamental. Conversamos con Daniela Ruggeri. Ella es historietista, docente, diseñadora y además es productora cultural. Bueno, Tiene un currículum gigante, no puedo leerlo todo, pero bueno, diseña e ilustra para editoriales, para movimientos sociales del sur global y en el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Y además, como profesora, enseña didáctica de las artes visuales y visita además escuelas primarias públicas organizando experiencias directas con estudiantes y capacitaciones para docentes sobre edición autogestiva y narrativas gráficas. Grosa Daniela Ruggeri. Bueno, a ella le preguntamos, para empezar, ¿cómo surge la idea del archivo digital de autoras de historieta y humor gráfico y qué necesidad vino a responder dentro del campo de la historieta argentina? Bueno, la idea del archivo digital de autoras surge de un proyecto original que, bueno, es la colectiva Feminismo Gráfico, que fue fundada por, bueno, mi amiga, nuestra amiga y colega Mariela Acevedo, una doctora en comunicación, pero además fue autora de historieta, fue editora y militante transfeminista, que dedicó básicamente su vida a rastrear y visibilizar autoras de historieta en Argentina y en Latinoamérica. Y lo que viene a responder en un punto son dos mitos, ¿no? Uno es sobre la cantidad de autoras de historieta. En general siempre se dice que son pocas, o hasta alguien se atreve a decir que son ninguna, o te nombran una o dos autoras muy prominentes, cuando en realidad somos muchísimas y de larga data, de hace bastante, no en los últimos años, sino también desde el principio del siglo XX. Entonces, un poco romper el mito de lo único o de la excepcionalidad o sobre todo de las ausencias, ¿no? Que si hay ausencias es por, en realidad, invisibilización, no porque no las hubiera. Y el otro también es sobre, se piensa muchas veces que las autoras de historieta hacen un solo tipo de obra o que tienen un mismo tipo de dibujo o que tratan los mismos temas. Bueno, el archivo digital viene a mostrar una enorme diversidad tanto de narrativas como de visualidades que también quiebran un poco, ¿no?, esas mitologías misóginas, ¿no?, que pasan mucho en el ámbito de cultura y que es muy usual en el ámbito de la historieta. Bueno, esta propuesta no se queda únicamente en sumar nombres olvidados, sino que invita a repensar personajes, relatos, estilos y también las condiciones en las que se produjeron y se produce la historieta. El archivo se define desde una perspectiva transfeminista, dijimos, y además es inclusiva de identidades LGTBIQ+. Bueno, le preguntamos a Daniela Ruggeri qué cambia en la forma de leer la historieta cuando se la piensa desde este enfoque y no desde la mirada tradicional. Sí, el archivo se enmarca en una perspectiva transfeminista, entiende y es más, usa la palabra autoras para dar cuenta también de diversidades no binarias. Eso está en nuestra web también explicado desde un marco, ¿no?, de político teórico también. Y nos parece importante porque no es solamente visibilizar, sino también usar el transfeminismo y sus corrientes teóricas y corrientes políticas para, como lentes, ¿no?, para mirar todas las obras, no solamente las de las autoras, ¿no?, pero bueno, el archivo se ocupa de visibilizar autoras, pero digo, como un lente para observar producciones culturales, ¿no?, de todo tipo. Las maneras de representar, ¿no?, los cuerpos, los espacios públicos, los espacios privados, lo remunerado, el trabajo, ¿no?, un montón de dimensiones que en general, ¿no?, los marcos teóricos feministas, las experiencias feministas siempre pueden ofrecer como enriquecer, ¿no?, la lectura de producciones culturales. Y bueno, efectivamente este archivo necesita, ¿no?, ser transfeminista y necesita también declarar esa pertenencia ideológica. Y eso no quita para nada, más bien para mí le levanta el disfrute en la lectura, ¿no?, el disfrute en la lectura de una obra de horror, de una obra de ciencia ficción, de una obra de aventura, de una obra que habla sobre maternar o una obra que habla sobre extraterrestres. Es decir, sirve como anteojos para observar la producción cultural, para observar la realidad, y el archivo, bueno, nos sirve también como una declaración que también ayuda a aclarar este recorte, ¿no?, que es el de visibilizar autoras, no toda la historieta en general. Además del impacto individual está lo colectivo. La posibilidad de romper con la sensación de aislamiento en un campo que muchas veces se pensó como solitario y masculinizado sin lugar a dudas. Bueno, frente a la idea extendida de que hay pocas mujeres que hacen historieta, el archivo muestra una constelación enorme de autoras de distintas épocas. Le preguntamos a Daniela Ruggeri, historietista, docente, diseñadora y productora cultural, frente a la idea extendida de que hay pocas mujeres que hacen historieta, el archivo muestra una constelación enorme de autoras de distintas épocas. Le preguntamos a Daniela Ruggeri, historietista, docente, diseñadora y productora cultural, ¿qué impacto creen que pueden tener esto en las nuevas generaciones de creadoras? Es muy importante para el archivo de autoras, y creo firmemente para autoras, yo como autora lo digo también, encontrar que no es solamente de hoy, ¿no?, sino que podemos encontrar múltiples generaciones, múltiples periodos de producción de historieta nacional que llevan autoras, que fueron mujeres trabajadoras de la cultura, que iban a las editoriales, se sentaban en el tablero a dibujar, se sentaban en la máquina a escribir, a guionar. Tenemos por ahora un primer inicio en 1934, es un dato muy curioso porque firmaba Mitzi en la revista Sintonía, hacía humor gráfico para acompañar su propia columna y firmaba Mitzi, pero ustedes tal vez la conozcan como Mimi Marshall. Bueno, ese es un ejemplo de antecedentes, pero tenemos datos de principios del siglo XX que ahora estamos rastreando para seguir ampliando y seguir buscando. Y esto es importante porque desmitifica esa, nos hace sentir menos solas, ¿no? Desmitifica esa excepción y nos convierte más bien en parte de algo, de una genealogía, y nos colectiviza. Entonces es muy importante establecer esos diálogos intergeneracionales, establecer y reconocer el trabajo de un montón, ¿no?, de autoras de historieta, de trabajadoras de la cultura, que ya sea para redacciones de revistas, para editoriales grandes, para fanzines muy extraños y ocultos en alguna provincia o en el plena o en algún recital al fondo de los sótanos, o hoy en día en multiplicidad de webcomics, es importante, aún en todas las diferencias de maneras de producir y de circular que tiene nuestro lenguaje, es muy importante sentirnos, ¿no?, parte de una experiencia común, ¿no?, que es ser autoras de historieta argentina. Creo que eso puede fomentar la idea de, ah, yo también puedo, ¿no?, ustedes también pueden, ¿no?, y de juntarnos y de charlar y de encontrarnos. El archivo está pensado no solo para autoras, sino también para docentes, para editores, para divulgadores y también para lectores y lectoras, ¿no? ¿Qué recorridos posibles ofrece y cómo puede usarse como herramienta educativa y cultural? Responde Daniela Ruggeri, una de las mentoras de este archivo, historietista, docente, diseñadora y productora cultural. Nos parece interesante destacar la potencial educativa que tiene este archivo, ¿no?, este catálogo digital de autoras. Nosotros trabajamos un poco, por un lado, con distintos vectores de búsqueda, por orden alfabético, por periodos que son periodos históricos que marca el propio archivo a través de investigación, que marcamos modos de producir y de difundir a la historieta en las distintas décadas del siglo XX y XXI en Argentina, y marcamos ahí 5 periodos posibles. Y también generamos una propuesta de recorridos temáticos que atan distintas generaciones de autoras, distintas historietas entre sí, por maneras de abordar distintos temas, como el tema del trabajo o el ocio, el espacio público y el espacio privado, lo onírico y lo sobrenatural, las aventuras, los viajes. Por ahí una obra de 1972 tiene que ver con una obra del 2021 porque hay manchas temáticas, ¿no?, entre ellas. Nos parece interesante pensar que este archivo no tiene obra completa de las autoras. Lo que tiene es que recopila a las autoras. Las puedes encontrar ahí y para después seguir buscando. Buscarlas, ¿no?, y contactarlas o conseguir sus libros en las librerías o en las bibliotecas barriales o en las bibliotecas escolares. Creo que es una vía al descubrimiento, ¿no? Es una manera de divulgar y de que se convierta en recurso. También nosotros subimos y vamos a seguir subiendo, esta web está recién estrenada, nos faltan muchas autoras por subir y nos falta muchos materiales gratuitos de descarga también, pero bueno, comenzamos a subir materiales de descarga y también hay un botón para contactarnos, es decir, siempre estamos como dispuestas a recibir más datos y para aportar a escuelas o investigaciones. Bueno, hoy te queríamos mostrar este hermosísimo proyecto, el Archivo Digital de Autoras de Historieta y Humor Gráfico de la Argentina, que no solo recupera una historia invisibilizada, sino que nos propone otra forma de mirar la cultura gráfica, más justa, ¿no? Más diversa, más inclusiva, más colectiva. Porque construir memoria también es una forma de disputar sentido, de abrir caminos, de decir que siempre estuvieron ahí aunque no las hayan querido ver. Para conocer el archivo, recorrer sus autoras y descubrir la enorme riqueza de la historieta argentina desde una mirada transfeminista, la verdad que ahí hay cosas que ni sabíamos que existíamos, así que te lo recontra recomendamos. Entra en feminismográfico.com. Feminismográfico.com. Nosotres desde este espacio siempre seguimos y seguiremos apoyando a estas iniciativas que amplían derechos, que amplían voces y también relatos. Si por programa hay un promedio de 10 voces y el año tiene 52 semanas, en Desde la Gente lanzamos al aire unas 520 voces, ideas. Ahora, si tenemos en cuenta que esta es nuestra temporada número 16, hacia fin de año habremos liberado al aire unas 8.500 opiniones o imágenes. Desde la Gente. Por suerte, un programa con más palabras que números. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último tramo del programa de hoy y antes del recuerdo al gran Enrique Santos Discépolo, vamos con el informe especial de Silvia Porritelli en un año muy especial porque está concluyendo este 2025 Año Internacional de las Cooperativas impulsado por Naciones Unidas para visibilizar el aporte del cooperativismo al desarrollo sostenible, la inclusión social y el trabajo decente. Hoy, a través de las voces de representantes del sector, Silvia Porritelli recupera algunos de los principales debates, definiciones, conclusiones y desafíos que dejó esta conmemoración anual. En Desde la Gente, la economía social y solidaria en primera persona. Informe especial por Silvia Porritelli. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó oficialmente al 2025 como Año Internacional de las Cooperativas, con el objetivo de visibilizar el papel clave que estas organizaciones cumplen en la promoción del desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la inclusión social. Bajo el lema "Las cooperativas construyen un mundo mejor", la iniciativa pone en valor el aporte social, económico y ambiental del cooperativismo, como así también su potencial para generar crecimiento económico inclusivo y con anclaje comunitario. La conmemoración de este año cooperativo se inscribe en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el plan global impulsado por la ONU para transformar el mundo hacia el año 2030. Estos 17 objetivos interrelacionados entre sí abordan desafíos centrales como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia, y buscan garantizar que el desarrollo no deje a nadie afuera. Es en ese marco que la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, impulsó y desarrolló a lo largo del año numerosas actividades en diferentes partes del mundo, y la región de cooperativas de las Américas llevó a cabo varios encuentros, como comenta Ricardo López, secretario de la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar y representante titular de Cooperativa de las Américas. En Chile se organizó en el mes de mayo un encuentro en la sede de la CEPAL sobre producción local. En México, en agosto, uno sobre finanzas cooperativas, con la presencia de la OIT y la FAO, entre otros. En octubre se hizo un encuentro de educación cooperativa en Paraguay con presencia de la UNESCO, donde la UNESCO mostró su contribución a plantear la obligación de la educación cooperativa a nivel mundial. Y hubo finalmente un encuentro en Panamá en noviembre de este año, donde se tocó el tema de economía del cuidado. Y finalmente hubo un encuentro reciente donde ante diputados de todos los bloques en la Comisión de Cooperativas, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados se planteó el tema de los 10 puntos que llevó Cooperar para modificar o incidir en el proceso legislativo. Uno de los encuentros regionales más relevantes realizado en el marco del Año Internacional de las Cooperativas fue el modelo cooperativo alimentando la educación y las generaciones futuras, que se llevó a cabo en octubre en la ciudad de Asunción. La propuesta se organizó en torno a tres ejes centrales: identidad cooperativa y educación, políticas públicas para la educación cooperativa y educación para el emprendimiento cooperativo. A través de paneles, diálogos y sesiones de trabajo, el encuentro se propuso abrir el debate y fortalecer la identidad cooperativa, poniendo en valor su aporte a la formación de las nuevas generaciones y su contribución a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese marco, Valeria Mutuberría, coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, habla de los principales desafíos que enfrenta el sector en materia educativa. En este año tan especial, la educación cooperativa que contempla formación y capacitación y las formas de aprender y enseñar en nuestro sector, entiendo que es un tema que debe ponerse nuevamente en el centro, ¿sí? Es importante hoy, en el marco de la sociedad que vivimos, aprender y enseñar cooperativismo como forma de vida y de organización de la producción basada en el respeto, en la democracia, en la igualdad. Y tenemos grandes desafíos aún en la educación cooperativa, y es lograr de que sea transversal en los distintos niveles educativos, desde las primeras infancias hasta la secundaria, y también que haya más profesionales formados en este campo teórico y de acción para que en conjunto podamos promover, desarrollar y hacer sostenibles nuestras organizaciones cooperativas. Durante los encuentros realizados en Chile en mayo, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, reafirmó el rol estratégico de las cooperativas y de la economía social y solidaria como pilares para el trabajo decente, la justicia social y el desarrollo sostenible, destacando su aporte a la inclusión social, el desarrollo territorial y la organización de la economía de los cuidados con enfoque de derechos. Cooperativa de las Américas organizó 4 eventos, de los cuales creo que nos han marcado una hoja de ruta para el año que viene, un fuerte trabajo con la OIT, con los organismos multilaterales, Naciones Unidas, CEPAL. Cristian Horton, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA. Desde Chile en mayo, donde establecimos las bases, y ahora en el último evento internacional que fue en Panamá, donde llevamos la experiencia concreta del Movimiento Cooperativo de Trabajo con todo lo referido a cuidado del medio ambiente, cuidado del territorio, cuidado de las personas, en todo un espectro muy global, ¿no? El cuidado de las personas, el trabajo doméstico, el cuidado de los adultos, el cuidado de menores, el cuidado del planeta, el cuidado de la gestión de residuos, la incorporación de liberados a los procesos productivos de servicio en las cooperativas, bueno, todo lo que te refiere a salud mental, a trabajo con discapacidad. Trabajo muy fuerte que hicimos en Panamá y que creemos que en el futuro con estos organismos vamos a tener importantes logros de incidencia a nivel internacional, ¿no? A lo largo del Año Internacional de las Cooperativas, los espacios de debate y encuentro dejaron definiciones claras en torno a juventudes y género. En relación a las y los jóvenes, el principal desafío es convertir el interés y la participación en trayectorias reales de formación y trabajo digno, En un contexto de fuerte inestabilidad, las cooperativas son ámbitos capaces de construir horizontes colectivos para integrar de manera efectiva a las nuevas generaciones y acompañar sus procesos. Desde la perspectiva de género, surgió la necesidad de avanzar hacia niveles más profundos de igualdad y equidad en la participación, saldando deudas persistentes como las brechas en los espacios de decisión, la autonomía económica y el reconocimiento de las tareas de cuidado, aún desigualmente distribuidas. Desafíos que interpelan a las cooperativas a fortalecer prácticas organizacionales más justas, inclusivas y con enfoque de derechos. Más que nada, el enfoque de género que se ha dado y la preponderancia del trabajo que hacen los jóvenes en el interior de las cooperativas. La importancia de la participación de mujeres y jóvenes, la inclusión en la perspectiva de género, en la educación, en la participación de los jóvenes como actores, ha sido más que un logro de este año para nosotros los cooperativistas. Xiomara Núñez de Céspedes, presidenta del Comité de Equidad de Género de la Alianza Cooperativa Internacional y segunda vicepresidenta del Consejo de Administración de Cooperativa de las Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional. Para mí, como mujer en el cooperativismo, el poder ver que hemos alcanzado grandes metas propuestas durante tantos años en materia de visualización del trabajo de las mujeres y sobre todo la importancia de revalorizar el cuidado que ha sido siempre una de las grandes cargas de las mujeres, ha sido más que importante. Yo me voy de este año con la satisfacción del deber cumplido, no todo, porque grandes metas no quedan aún por delante, pero se ve la luz al final del túnel y vemos como mujeres y hombres, unificando criterios, han puesto sobre la mesa una de las grandes deudas que tiene la humanidad con las mujeres y lo que es la atención y el cuidado al interior de nuestros hogares. Espero que el año 2026 siga siendo un camino amplio donde podamos seguir ahondando los esfuerzos y unificando los criterios para lograr que podamos rendir al mundo un mundo más justo, más equitativo y más diverso. El cierre del Año Internacional de las Cooperativas 2025 se realizó en Doha, capital de Qatar, en el marco de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, donde la ONU y la Alianza Cooperativa Internacional destacaron al cooperativismo como una respuesta concreta frente a la desigualdad, la crisis ambiental y la concentración económica, y reafirmaron su aporte al trabajo decente y a la reducción de la pobreza. Como síntesis de este recorrido, el presidente de la ASI y titular de Cooperar, Ariel Huarco, comenta los desafíos y las oportunidades que se abren para el movimiento cooperativo a nivel global. Termina un año histórico para el movimiento cooperativo mundial e inicia un camino igualmente desafiante, donde los más de 1.000 millones de miembros asociados a los 3 millones de cooperativas que existen en todos los continentes nos sentimos más integrados, más fortalecidos y sobre todo más reconocidos. Porque no solo las Naciones Unidas han proclamado a este 2025 como Año Internacional de las Cooperativas, sino que acaban también de aprobar una resolución que repite esta conmemoración cada 10 años. Es decir, tendremos Año Internacional de las Cooperativas en 2035, 2045 y así. Pero también donde muchos otros organismos internacionales y gobiernos terminaron de convencerse de que el modelo socioempresarial cooperativo es el único que puede garantizar un futuro sostenible, próspero y en paz. Creo que tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos más convencidos que nunca de que tenemos las herramientas, la capacidad y el compromiso y el convencimiento de que entre todos podemos construir un mundo mejor. En el acto de cierre del Año Internacional de las Cooperativas 2025, realizado en Doha en el marco de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, los Estados miembros de la ONU como mencionamos antes, emitieron una declaración política que reconoce a las cooperativas como actores centrales de la economía social y solidaria y como contribuyentes directos a los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el trabajo decente y la lucha contra la pobreza. El cooperativismo tiene hoy una dimensión global clave. Reúne a más de 1.000 millones de personas. Representa alrededor del 10% del empleo y del Producto Bruto Mundial. Y las 300 principales cooperativas del mundo concentran un volumen económico equivalente al PBI de Francia. Sin embargo, mientras el balance internacional, como vimos, fue ampliamente positivo, el gobierno de Javier Milei ordenó que Argentina vote en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que respalda al cooperativismo a nivel global. La resolución exhorta a los estados a fortalecer el marco legal y económico de las cooperativas, promoviendo empleo decente, inclusión financiera, vivienda accesible y un entorno jurídico más justo. Es importante destacar que la iniciativa fue aprobada por 179 países, con solo 3 votos negativos: Estados Unidos, Israel y Argentina. Esto generó un rechazo y un fuerte malestar en el sector, especialmente por la incidencia que tiene el cooperativismo en el país y porque la Alianza Cooperativa Internacional está presidida por un argentino, Ariel Guarco. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Desde la gente, músicos que hicieron historia. Escribió el filósofo Gustavo Varela que Enrique Santos Discépolo escribe para el hombre común. Las letras dicen la vida cotidiana del hombre medio, la de aquel que todos los días está obligado por la rutina. Aguafuertes escritas en tiempo de tango que hacen de la vida privada, privada de vida, un lugar de polifonía de sentido y reflexión. ¡Piantas de aquí! ¡No vuelvas en tu vida! ¡Ya me tenés bien requetía murada! ¡No puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada! ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Hoy nombrar a Discepolini es sinónimo de las letras más crudas, directas y exitosas de nuestros tangos. Pero si nos atenemos a los inicios, no fue tan fácil para el autor de este Que va chaché. Cuando se estrenó en 1926 en Montevideo, un crítico uruguayo escribió: este hombre no volverá a escribir un tango. 2 años después, en la revista de teatro Así da gusto vivir, al tema lo agarra Tita Merello y estalla. El público aplaude a rabiar y catapulta a un autor que hoy, a 74 años de su muerte, nos sigue dando letras. Dame puchero, guárdate la decencia, plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué bachache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Muy poquito después, en ese mismo 1928, ese muchachito de 26 años, flaco, locuaz, actor fallido medio chaplinesco, músico de oreja, le acercó a Azucena Maizani un nuevo tango para que lo pasara con su pianista. El pianista, de mala gana, tomó el rollito de papel con las notas y empezó a teclear. no pegaba una. Azucena Maizani, la ñata gaucha, pescó un pie de la melodía y cantó de tirón una estrofa. La vista madrugada, salir del cabaret. Blanca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote. Técnicos, bailarinas y las chicas del coro empezaron a prestar atención. Una de ellas dijo: ¡qué linda que es esa canción! Parecía un gallo de pluma, mostrando al compatriar el cuero picotear. La Maizani estrenó el tango entre ovaciones con vestimenta masculina, como hacía con los tangos dramáticos. Francisco García Jiménez cuenta en su libro Así nacieron los tangos. Tras la función, esta noche me emborracho, bajó del tablado a la platea. De la platea salió a la calle para correr victorioso por la ciudad y de la ciudad voló al mundo. Y se encuentra mi hecho tanto mal, que si lo pienso mal, lo termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamau, pa' no pensar. Saltamos un par de años. Es el 6 de septiembre de 1930. ¿Te suena la fecha? Las Fuerzas Armadas, al mando del general Uriburu y apoyado por los sectores conservadores que rechazaban las políticas del gobierno y el estilo de conducción de Hipólito Yrigoyen, dan el primer golpe militar de la historia de la democracia argentina. Dos días antes de ese primer golpe, que luego se haría costumbre, se había grabado por primera vez Gira Gira, tango que poco antes había estrenado Sofía Bozán en el Teatro Sarmiento. Esa noche, a pedido del público, tuvo que cantarlo 4 veces. Cuando la suerte que estrena, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Sergio Pujol, en la biografía de Dicepolo, dice que sin duda fue Gardel el que mejor captó el carácter de ese tango y lo adoptó como verdadero emblema de su estilo. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira. Tal fue la conmoción que produjo este tango que el propio Carlos Gardel lo entrevistó frente a cámaras a Dicepolo para que explicara qué quiso decir en esta canción. Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años, y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Dirección. Saltamos a 1935, pero ya vamos a retroceder. Mientras caminaba por las calles del popular mercado árabe del Zoco de Tetuán, en Marruecos, para comprarse unas chinelas, de un gramófono destartalado de una tienda, salieron las notas de Gira Gira. Mientras el viejito sefaradí, que lo atendía, tarareaba en media lengua la canción, a Dicepolo se le hizo un nudo en la garganta y descubrió que ese tema, que expresa la soledad del hombre frente a sus problemas, tenía un enorme aliento y por eso llegaba tan lejos. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano, ni un favor. Retrocedamos entonces, año 1934, fecha en que aparece el segundo himno nacional argentino, después del de López y Planes, claro. Estamos hablando de Cambalache. Ese que grita a plena voz que el mundo fue y será una porquería. Insistimos, dice Polo, hoy nos sigue dando letra. Que el mundo fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Uno de los grandes aciertos del tango es que no es una historia individual, sino el reflejo de una sociedad en un momento determinado. Siglo XX, problemático y febril, todos manoseados. Nos dice el biógrafo Sergio Pujol, Cambalache tuvo la actualidad de un diario y la agilidad de un tango fácil de silbar. Fue como una primera plana en pentagrama, interpretado por una voz crítica, decepcionada. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Digresión 2 y otro salto en el tiempo para contarte que medio siglo después de su estreno, la dictadura militar de 1976 recomendó no difundir en radio Cambalache, si claramente no hablaba de ellos. ¿Por qué se habrán sentido identificados? Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Últimos recuerdos de Enrique Santos Discépolo a 74 años de su muerte, el 23 de diciembre de 1951. Estamos en 1940. Mariano Mores le pasa una melodía a Discépolo para que le ponga letra. 3 años le cuesta al escriba encontrarle la vuelta a un tema que primero se llamó Si yo tuviera un corazón y que finalmente se identifica con 3 letras. 1. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre... Es muy probable que en ese 1943, cuando Discépolín baja del auto para entrar por la puerta grande de Radio Belgrano, por donde ingresaban solo las estrellas, las demás lo hacían por una puerta lateral, uno haya sido uno de los tangos que se iban a interpretar esa tarde. Detrás de él, una mujer joven y atractiva quiso entrar. Al verla, el portero la detuvo. No, no, no, la señorita no. El poeta, sin conocer a la muchacha, se volvió y le dijo al portero, la señora viene conmigo y entra por acá. Tiempo después, Discépolín supo que esa mujer se llamaba Eva Duarte. Si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Eva, cuando ya era pareja de Juan Domingo Perón, jamás olvidó aquel gesto. Afirmaba que Discépolo era un señor y lo hizo llamar para hablar con ella. Hacia el final de los años 40, Discépolo participaba en las pulseadas políticas y gremiales en Sadaic y ya manifestaba su adhesión al peronismo. El historiador y biógrafo del poeta Norberto Galasso